cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. Amigos, estamos en Onda Común de nuevo. Tenemos a Marie, recién llegada de la France. Sí, hola. ¿Cómo va todo? Y aquí, con un ordenador al lado para conectarse al mundo y sacar toda la información que haga falta, está Cristian. Buenas noches para todos. Bien. Bueno, si se han preguntado alguna vez por qué la malaria es tan resistente, ¿ya han descubierto por qué la malaria es tan resistente? ¿Saben que los intentos de eliminar la malaria usando DDT llevaron a que estos adquirieran resistencia al DDT? Al mismo tiempo, los parásitos de la malaria adquieren genes resistentes a múltiples drogas que se emplearon contra ellos. Pues algo parecido ocurre con los antibióticos. Y de eso seguro que podría hablarnos mucho, Mari. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchas cosas en el programa de radio. Bienvenidos a un proceso un poco extraño que disfrutamos y al cual queremos invitar a mucha gente. Así que de entrada, para invitarles, 922 25 34 96 25 34 96. Y vamos a intentar hablar, hay muchas cosas que tenemos en la cabeza, y vamos a intentar también conectar con gente que vea esas mismas cosas de otra manera en otros lugares del mundo, o que hable de otras cosas que no nos hemos pensado nosotros. Pero de pronto hay unos cuantos temas que nos han pasado esta semana por la cabeza, ¿no, Cristian? Sí, sí, y es bueno, ¿no? Total, no cuesta mucho poner un ratito el oído y escuchar un rato a gente que tiene cosas para decir en otros lugares, que ha pasado cosas. Un ratito de calma, ¿no? Entre tanta vorágine, para escuchar otras voces. Hay muchas voces, ¿eh? No solo las que salen en todos los medios todos los días. Venga, tenemos que han ocurrido cosas en Venezuela, que a lo mejor alguien que nos hablara desde Venezuela o desde Argentina, desde La Plata, podría ver de otra manera a como se ve generalmente aquí. Tenemos cosas que han ocurrido en la isla, mismo entre ayer y hoy, y que han generado bastante revuelo. ¿Sí? Sí, sí. ¿No te has enterado? Yo no. Yo estoy con mi gripe nomás. Sí. El juez Garzón estaba investigando desde hace rato el asunto de la estafa del Fórum Filatélico, ¿sí? Y ha salido desde ahí, es una información que se maneja en muchos medios. Ha salido, por ejemplo, ayer en la cadena SER, en donde uno podía escuchar, por ejemplo, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife diciendo que le han usado el nombre para recibir prebendas, porque él está involucrado como otras personas, otras autoridades del gobierno de la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, respecto de este asunto de supuestos sobornos, supuestas coimas en vinculación con el tema del Fórum Filatélico. Esto lo investiga el juez Garzón. Esto va a quedar en manos luego de la justicia de aquí. Pero es un tema importante, teniendo en cuenta que no falta tanto para las elecciones y que hay muchas movidas por debajo de la mesa respecto del tema de las elecciones, ¿no? Por debajo, bueno, por encima, por todos lados. Digo, es una noticia que ya es Vox Populi. Pero fue nombrado como testigo, ¿cómo? Como testigo de... No, está implicado, está implicado. Su nombre está implicado en este caso de corrupción. Está implicado, luego hay que comprobarlo, por supuesto. Esto es por parte del juez Garzón. Luego, lo de Venezuela, es importante remarcar que Chávez es el presidente más democrático de la historia de Venezuela, ¿no? Por mal que a muchos les pese, y a muchos más no. Esto hay que remarcarlo. Se está por llevar a cabo la segunda cumbre de los pueblos en Bolivia. Hecho que la verdad es para aplaudir. Estamos buscando gente en Bolivia, así que 922-2534-96. Si conocen a alguien, sobre todo si tiene un medio económico de conectar con él, por ordenador, mediante algún servicio de voz IP, fantástico. Si no, si puede entrar por chat y escribirnos, también. Estamos en solidaridadull@hotmail.com. Ese es el chat, solidaridadull@hotmail.com. Y el teléfono 253496. Pero también está en el barco, pilotando los mandos, DJ Carlos. Y también está aquí Margot, que ha venido de Senegal hace poco tiempo y que todavía tiene en la retina y en el corazón sonrisas y también luchas cotidianas de la gente de aquellos lugares. O sea que sí. Sí, bueno. Me preguntabas hace un momento que con qué intención había hecho el viaje, y te dije simplemente fue una intención turística, vacacional, ¿no? Y la verdad que, bueno, la experiencia personal siempre es muy superior a lo que uno se puede imaginar, y la verdad que vienes con ganas de conectar de alguna forma con lo que se vivió, porque se vivió muy intensamente. Y de alguna forma, pues sí, está claro que hay que echar una mano, un granito, lo que fuera, con toda esta gente. Y fueron 15 días, ¿no? Sí, dos semanas. Y lo que tú estás haciendo ahora, lo que hiciste, ahora mismo está en un avión volando de Madrid hacia Senegal, Pili y María José, dos amigas de Irradia y del Aula de Solidaridad y de la locura colectiva de Otro Mundo Posible. ¿Y a qué se van a enfrentar ahora cuando aterricen? Pues de entrada a un aeropuerto espantoso. ¿Sí? ¿Cómo es ese aeropuerto? Bueno, un poco caótico. Un poco caótico. La llegada, la verdad, que es un poco así sorprendente, porque, bueno, se tropieza de entrada con todo lo que hay, ¿no? O sea, digamos que un poquito de las infraestructuras un poco tocadas de aquella manera. Y sobre todo, un mogollón de gente esperando y... enseguida se prestan, bueno, para ayudarte a conseguir taxi, cambiarte dinero, de todo, pero el mogollón. Mogollón de gente, ofreciéndote algo. Vamos a seguir hablando un poco, pero ¿qué tal si le vamos sugiriendo ya a DJ Carlos que nos vaya buscando un temita, que nos vaya ambientando en el continente? Entonces, 15 días, primera impresión en el aeropuerto. ¿Qué, llegaste de noche? Sí, sí, es que creo que los vuelos de Iberia llegan casi todos de noche o algo así. Sí, y bueno, no teníamos un contacto, una persona que ya nos esperaba, y entonces eso facilitó mucho las cosas, ¿no? Y bueno, pues estuve un poco, creo que por todo el litoral, toda la costa, desde arriba de San Luis, después bajamos a Dakar, un poquito al interior, Cabo Lac y la Petit Côte, que fue lo más, digamos que, de los parajes más bonitos, ¿no? Al sur de Dakar. Y después atravesamos Gambia, pero muy rápidamente en el barco. ¿También Gambia? Sí, para llegar a Casamance, al sur. Ah, por barco. Por barco, sí, es que no tienes otra manera. Bueno, claro, o adentrándote por una ruta larguísima, lo podrías hacer por tierra, pero siempre hay que atravesar Gambia. Ah, entonces bajasteis también a Gambia. Bajamos a Gambia, no, bajamos más abajo, así. Digo, pero a Casamance, eso. Sí, que es la última, Sigincor, que es la última ciudad bastante grandota, que es al sur, la capital, es la capital de Casamance, ¿no? ¿Cambia mucho la geografía del norte al sí, sur? Sí, sí. Bueno, en general no es muy desértico Senegal, para nada, es bastante verde. Incluso el norte quizás es lo más desértico, está más en contacto con Mauritania, pero allí digamos lo que son las poblaciones de baobabs y este tipo de árboles gigantescos, pues estaban bastante bien, ¿no? Vimos bastantes ejemplares. Y después el sur sí es la parte más selvática, ¿no? Ya es más... sí, vamos, lo que podemos entender, la idea que tenemos de la selva, ¿no? sí, mucho elefante ni nada de eso, pero selva habitada, ¿no? Por pequeñas aldeas y la gente viviendo en los poblados de una manera un poco más rural. Y si cierras los ojos y dejas que venga una imagen, ¿qué imagen te viene? Pues quizás sí, la del sur, Casamance. Un paraje por allí que, bueno, donde último pudimos llegar con un coche y se adentraba, bueno, pues se veía un caminito que iba hacia una aldea remotísima a la que, bueno, no iba nadie en siglos, ¿no? Y no sé, hice una foto ahí en ese preciso momento y con los baobás, unos niños caminando hacia la aldea, llevando sus materiales y sus cosas, ¿no? Y es una foto un poco así melancólica, ¿no? O sea, no diría triste, pero un poco así, ¿no? Como las condiciones son bastante duras para sobrevivir. Eso lo tiene que saber todo el mundo. Algunos radioescuchas pueden que tengan miedo a África, miedo a bajarse a África. Yo miedo a ninguno, diría que para nada, ¿no? O sea, nosotros como canarios, África es nuestro continente, o sea, cuanto antes lo conoces, antes sabes de dónde vienes, no hay ningún problema. Y vamos, o sea, las aventuras y no sé, es enfrentarte pues eso a otro planeta distinto y en otras condiciones. No sé, la aventura a mí me parece siempre positiva y se sobrevive a todo. No hay ningún problema así excesivamente grave. Pero antes de ir, tenías un poquito más de miedo que ahora, ¿no? De algo. Sí, quizás tienes un poco... Digo, como mensaje para quien puede llegar a ir. Sí. ¿No? Que por ahí se le temen a cosas, tal vez por desconocimiento o porque siempre llegan noticias intencionadamente malas. Sí. Un poco, a ver cómo te explico... No sé, toda es acostumbrarte a otra realidad que tiene un nivel mucho más depauperado que todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, casi que es más remontar la sensación de pobreza, de abandono, de que hay poca cosa que hacer allí. Quizás es más eso que no sé, que te puedan pasar cosas extrañas, que las cosas terminan funcionando, los transportes terminan funcionando, hay hoteles por todos lados y mil sitios para quedarse, ajustado a todos los bolsillos, o sea, después es muy sencillo desenvolverte, no es... ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la gente, si es que te sorprendió algo? Respecto de aquí, diferencias respecto de aquí, ¿notaste en la cultura africana cosas que te llamaron la atención? No, realmente no. Realmente no, el nivel de convivencia no. O sea, mucha gente hablaba español, con lo cual le facilitaba bastante la tarea, porque mi francés es prácticamente nulo. Y bueno, ¿no? Veíamos a la gente con los mismos intereses, que hablaban de las mismas cosas que nosotros, tenían prácticamente los mismos intereses. ¿Te discriminaron? ¿Se sentiste en algún momento? Sí, me llamaron blanca bastantes veces, con lo morena que soy. Sí. ¿Te sentiste discriminada? No, discriminada no. Digamos que es un poco la palabra que usan los niños como muletilla cuando ven algo extraño, cuando llegas a una aldea perdida y cosas así. Y bueno, es la manera que tienen de llamarte, pues, blanco no sé qué, colonizador, tal, no sé muy bien qué significa. Dicen todos los que van y también los que vienen de Senegal que es el país de la amabilidad, ¿no? Así se lo llama. Sí, la gente era bastante amable, bastante, claro, sí, todo el mundo enseguida te ayuda con lo que sea, a llevarte para aquí, a llevarte para allí, ¿no? Yo diría también que es el país del comercio. ¿Sí? Sí, todo se establece a base de comercio, es una lucha desde que te levantas hasta que te acuestas comerciando con algo. Con la nada, con el aire, con aquel que va por allí, voy a ser de guía, con el otro, yo diría también eso. Bien, bueno, saludo, incorporo a Oyana. Buenas noches, Oyana. Buenas noches. Que seguro, a ver, probamos con el... Buenas noches. A ver, ahora, con el micro de rojo. Buenas noches. Ahí está, perfecto, que seguro Oyana va a querer hacer preguntas porque la compañera acaba de estar en Ya me han puesto al día. Seguro quiere... Vale, entonces... Y Pili se nos acaba de ir hoy. Sí, ¿no? Está volando ahora mismo. Tenemos silva, tenemos silva, tenemos silva, tenemos silva, full. Hola. Hola. Ahí está Madu. Ah, ahí está. Madu, ¿cómo va todo? Sí, hola, Rosa. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí bueno, estamos. Un saludo a Toro y un saludo también a todos los hermanos que están en Canarias, ¿eh? Los hermanos senegaleses, ¿no entiendes? Mangefi. Venga, a todos los hermanos senegaleses que están en Canarias y a todos los hermanos africanos y a los que están en los centros de internamiento y a todo el mundo. Tenemos muchas cosas de las que hablar, nos han mandado un correo electrónico, en fin, pero en primer lugar te decimos, estamos aquí en el estudio, Cristian, que creo que ya has podido oír, que es Made in Argentina. Tenemos a Oyana, que es Made in País Vasco. Tenemos a Margot, que es Made in La Palma, Canary Islands. A Marie, que es Made in France. Tenemos a Natalia, que es Made in Argentina también. A Carlos, que es Made in Asturias. Y yo, que soy Made in de todo. Bueno. Y mira, Margot acaba de llegar de... Bueno, acaba de llegar, no, llegó hace unos meses de Senegal y nos estaba contando su experiencia, su viaje. Y está interesada en, bueno, en lo que el Aula de Solidaridad hace con respecto a África, porque el viaje le ha movido. Y le hemos explicado cosas con muchas prisas, porque estamos preparando el programa de radio, en fin. Y tal vez tú serías la mejor persona para explicarle a ella y a los que nos escuchan de qué se trata, qué es el Puente Humano. ¿Amadou? Sí, hola. ¿Puedes contarnos, a Margot y a los demás, qué es el Puente Humano? Hola a todos. El Puente Humano es una iniciativa, puede decir una iniciativa del Aula de Solidaridad, que sirve a luchar contra la inmigración, contra la ignorancia. Porque sabemos que en esos días había la inmigración clandestina y muchas manifestaciones en Canarias contra la invasión africana. Y también, bueno, políticos que están aquí manipulando a la gente de aquí. Y eso puede crear un clima de conflicto entre los dos pueblos, un racismo. Y todo esto, bueno, todo eso es a causa de la ignorancia. Por eso intentaremos luchar contra la ignorancia. Para luchar contra la ignorancia hay dos caminos: los medios de comunicación, lo que es imposible, porque la mayor parte de los medios de comunicación son medios manipulados por los políticos, y en esos medios en general la verdad ocupa solo 1% de los programas. Por eso el otro camino que queda es los carteles. Intentaremos poner, sacar fotos allá y mensajes de gente de Canarias, ponerlos aquí en Senegal, lo que yo he intentado hacer aquí, he puesto aquí muchos carteles en las calles de Luga, en los cibercafés, y dando carteles con mensajes de Wolof y con imágenes. Si la gente se interesa mucho, por eso la gente va a descubrir primero que si hoy sus hermanos están bien tratados en Canarias, es gracias a una gente, a hermanos blancos que están allá. Y eso va a permitir a la gente que están ahí tener más consideración, bueno, de sus hermanos blancos, y poner una cruz sobre las palabras políticas que están aquí poniendo, creando un conflicto entre nosotros para poder dividirnos, para poder mejor dirigirnos, para poder mejor exportarnos, como lo están haciendo siempre. Amadou, buenas noches. Bueno, la otra etapa es la etapa de las Canarias, porque yo lo que estoy haciendo aquí, estoy empezando a sacar aquí fotos. Y he puesto, bueno, carne en unos institutos que están aquí, y la gente, los alumnos van a dejar, la gente van a dejar mensajes para las Canarias, y eso yo voy a un día intentar enviar esos mensajes a la Aula de Solidaridad, a Rafa y sus compañeros, y ellos van a poner eso en carteles y ponerlos en las calles de Canarias. Por eso puede enseñar también a la gente allá, la realidad que están ahí. ¿Sabes que Pili está volando ahora hacia allí, hacia Senegal? Dime. Pili está volando hacia Senegal. En estos momentos. ¿Está? Volando para Senegal. Pili y otra amiga que ¿cuándo? Se llama María José. Hoy. Llegan por la noche. ¿Hoy? Sí, sí. Ah, ¿hoy por la noche? Ah, sí. Sí. Está, bueno, el camino por Senegal. No. Estaba al tanto de... Ella debía informarme, bueno... Cuando lleguen, ellas te informarán, ya verás, ya se encontrarán por ahí. Amadou, buenas noches. Ah, sí, claro. Amadou, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, estoy bien, hermano. Bueno, hermano, te hago una consulta. Estuve leyendo tu correo electrónico en donde decías que hay periodistas que están siendo amenazados, dabas nombres y apellidos, que esto se está previamente a las elecciones, según tu opinión, y que se está perdiendo la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Puedes contarnos tú algo al respecto, Amadou? Sí, claro, porque, bueno, ahora, bueno, estamos, bueno, desesperanzados, bueno, por lo que ocurre en nuestro país, porque sabemos que Senegal era un ejemplo de democracia en África. Bueno, la prueba es las elecciones de 2000 pasado, unas elecciones perfectas, que era, bueno, nuestro fiel, nosotros todos los senegaleses. Pero hoy las cosas han cambiado, porque siempre hay una cola de periodistas y de líderes políticos en la policía, Dirección de Investigación Criminales. Y por eso hay unas intimidaciones, bueno, al lugar, bueno, de los periodistas. Por ejemplo, bueno, había un periodista que estaba para detenido, es decir, Mayambayan. Él, bueno, estaba al cárcel. Mayambayan es el rector de Le Quotidien. Estaba al cárcel, pero ahora está libre, pero de vez en cuando le convocan. El otro es, bueno, Tamba. Es un periodista de Olfagiri, estaba al sur. El otro es Gassama, es un periódico de Sud Quotidien, es el corresponsal de Sud Quotidien a Casamas. Pero ella había hecho una entrevista con el líder radical del movimiento separatista de Casamas, es la región sur de Senegal. Uh-huh. Pero esta entrevista, el gobierno le ha convocado y le ha puesto al cárcel. Porque dice que no tiene derecho a entrevistar, bueno, a este líder muy radical. ¿Lo puso en la cárcel? De este movimiento separatista. Amadou, bueno, no también, te... También, lo más grave, sí. ¿Dijiste que lo puso en la cárcel? ¿Dime? ¿Dijiste tú que lo puso en la cárcel por hacer esta entrevista al periodista? Sí. Él había hecho una entrevista, uh-huh, bueno, con una entrevista con el líder radical, más radical de la MSDC. Es un movimiento separatista, sí, que está en el sur de Senegal, en Casamas. Pero por eso la policía le convocaron, la policía había invadido la radio Sud-Quotidien y había conseguido los materiales y puesto los periodistas al cárcel. Han liberado después de un día. Habían liberado esos periodistas y habían dejado a este corresponsal de Sud Quotidien al cárcel. Finalmente lo liberaron. Desde este día hasta ahora hay siempre amenazas. Bueno. Bien. Bueno, a ver, estamos tratando de recomponer la calidad de la comunicación. ¿Ahora nos escuchas bien, Amadou? Sí. ¿Ahora sí nos escuchas? Vale, perfecto. Ahora, aquí Ollana quiere saludarte y quiere también hacerte alguna consulta. Amadou. Sí, Ollana, hermana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Sí, bien. Mira. Siempre, bueno, sí. Hoy he visto que Zapatero ha estado en Senegal. Sí, Zapatero está en Senegal, por eso, bueno, muchas manifestaciones. Ajá. A nivel de la Asociación de Inmigrantes. Claro. Y su llegada, bueno, ocupa un sitio muy importante en el campo comunicativo aquí en Senegal. Claro. Porque ha emitido programas en las radios y hay mucha gente, asociaciones de inmigrantes que están llamando y dicen que, porque parece que hay ahora un grupo de 75 visados que están listos para la vuelta de repatriados en tierra española. Uh-huh. Y por eso hay muchos inmigrantes que dicen que esos visados están distribuidos por esa ayuda a personas que no son repatriadas, pero a hijos de políticos, nietos de políticos, bueno, miembros de familias de políticos. Claro. Una cosa, bueno, que está pasando en la injusticia y los inmigrantes, los repatriados están ahora muy enfadados con este concepto. Dicen claro. Que también dicen que hay que buscar otra solución. Claro. Porque esos visados, sí, dime. Que sí, que digo que como lo que nosotros hemos visto de la noticia de Zapatero ha sido lo que nos han puesto en la televisión, que está bien saber también cómo habéis visto vosotros la visita. ¿Cómo estamos viendo la visita? Claro, porque en la televisión nuestra no lo cuentan igual. Bueno, la visita es una sorpresa, primero, porque creo que es la primera visita de un primer ministro español, si no me equivoco. Presidente. Del jefe del gobierno español, español, por la primera vez aquí en la parte oeste de África, si no me equivoco. Y por eso, y toda la gente sabe que el primer motivo del desplazamiento de Zapatero aquí es buscar una solución, solucionar la inmigración clandestina, una parte, bueno, está muy enfadado con Zapatero. Dicen que esta autoridad de española, bueno, no tienen su sitio aquí, no debían entrar aquí en tierra senegalesa, porque tenían los ojos abiertos frente de muchos muertos senegaleses en el mar. Uh-huh. Y una vez de la llegada de los senegaleses en el mar, ellas debían hacerlo todo para legalizar. Y siempre dicen que tenemos aquí hermanos senegaleses que están en España, que están padeciendo de un problema de papeles. Uh-huh. Hasta ahora quisieran volver a encontrar a sus familias, pero no pueden volver a encontrar a sus familias. Claro. Porque están de vuelta aquí, no pueden regresar a España porque no tienen papeles. Ajá. Oye, Amadou, vamos a poner Amadou. Sí. Mira, vamos a poner un poquito de música y luego seguimos hablando, ¿vale? Claro. Mira, vamos a llamar a un chico al que llamamos la semana pasada, que fue repatriado y está en el barrio de Han Yaraj, en Dakar. ¿Cómo se llama? Maktar Gay. Lo vamos a llamar, pero después del tema musical, ¿vale? Con lo cual, claro. A lo mejor se corta la conexión, pero la recuperaremos. Venga. Claro, no pasa nada. Claro, hermano. Cuando remedio llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Quisiera tomar veneno en una copa de vino. Quisiera tomar veneno, veneno para matarme, veneno para olvidarte, veneno para matarme, veneno para olvidarte. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Preocupação, se nada tem, me nada tem, pra que tentar magoar? Pra que tanta preocupação, se nada tem, me nada tem, pra que tentar magoar? A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta a cunha pobre. Muy bien, continuamos en Irradia, estamos tratando de establecer las conexiones que había prometido Rafa con Senegal. Interesantes comunicaciones y se dan, ya las hemos hecho en programas anteriores. Uh-huh. ¿Te parece, Oyana, que comentemos algo respecto de la segunda cumbre de los pueblos que se va a organizar en Bolivia, Cochabamba? ¿Te claro parece? Que sí. Bueno, va a comenzar este miércoles, mañana, en la ciudad boliviana de Cochabamba, en el centro del país de Bolivia, la cumbre social por la integración de los pueblos. Recuerden ustedes que hace algunos meses ya se realizó esta cumbre en Mar del Plata, con mucho éxito, con muchísima gente, en donde, por ejemplo, muchos de los países de América Latina convinieron oponerse al ALCA, ¿sí? Al Área de Libre Comercio. Bueno, me parece una información interesante. Por ejemplo, según el medio Prensa Latina, más de 2.500 indígenas y campesinos sudamericanos inundarán las calles de Cochabamba, ¿sí? Lo que me parece es un signo de los tiempos que corren en Bolivia, en donde se están dando cambios políticos muy importantes. Se está llevando a cabo la tan mentada y tan deseada durante tanto tiempo por parte de pueblos latinoamericanos, reforma agraria, ¿sí? Se le están dando parcelas de tierra que eran propiedad de los grandes feudales de Bolivia, se está repartiendo entre los pobladores. Me parece algo eso realmente a destacar. Bueno, entre otros de los cambios que ha dado el gobierno de Evo Morales. Es decir, entonces, que comienza el segundo encuentro de los pueblos, la segunda cumbre de los pueblos, mañana miércoles en Cochabamba. Allí se debaten un montón de temas, desde el agua hasta el racismo, pasando por los problemas políticos, económicos y sociales de todo tipo. Seguimos con un poquito más de música y enseguida también estamos hablando de lo que pasa en Oaxaca, en donde han habido detenidos. Hoy estuvimos charlando hace un ratito con compañeros de radios de México. Es realmente grave, realmente triste lo que sigue ocurriendo allí. La continuidad, Ollana, por ejemplo, de lo que hablamos con Mora, de los paramilitares, ¿no? Uh-huh. Se está deteniendo gente, se sigue deteniendo gente. ¿Quién sabe si a esa gente se la está tratando mal? Algunos no. Hablan de que puedan estar siendo muy maltratados. Uh-huh. Es una información triste esa, ¿no? Sí, bastante. Bueno, en un ratito la estamos desarrollando. Vamos con Carlos, un poquito más de música y enseguida estamos con las comunicaciones con Amadou y demás. Pa que tenta maguan, a mi é pobre e confortado, tá mal tallado, tá mal criado, já me conforta a cunha pobreza. Vamos minado cate, a mi é pobre e confortado, tá mal tallado, tá mal criado, já me conforta a cunha pobreza. Vamos minado cate, minado cate, minado cate. Minado cate, pa que tenta maguan. Minado cate, minado cate, minado cate, pa que tenta odian. Educate. Bueno, estamos con eso de las comunicaciones, Ollana, tratando de que sí. se reanuden para poder charlar un ratito más con los compañeros de Senegal. ¿No? Bueno, estábamos diciendo lo de Oaxaca. Sí, sí, sí. Si quieres, podemos profundizar un poquito hasta que Rafa nos venga como un torbellino a decir que ya están las comunicaciones. ¿No? Sí, sí. Nos acaban de mandar los compañeros de Radio Pacheco noticias. Interesantes, bueno, tristes como decíamos, pero interesantes respecto de la situación de que se está viviendo ahora mismo en Oaxaca, hoy mismo en Oaxaca. Ya hemos hablado otros días respecto de esto, pero por ejemplo, aquí tengo una de las noticias. Dice la siguiente: el titular es, detienen a Flavio Sosa Villavicencio y a Marcelino Coache. A las 19:30 aproximadamente, hora de México, fueron detenidos dos consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en la colonia Roma. Se trata del compañero Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes más visibles de la APPO, y el compañero Marcelino Coache. Ambos se encontraban en el Distrito Federal, en Oaxaca, organizando las acciones de solidaridad con el pueblo de Oaxaca. Ellos fueron detenidos junto a los hermanos de Flavio, Horacio e Ignacio Sosa Villavicencio. Saliendo de una conferencia de prensa en Centro de Comunicación Social, CENOS, donde los miembros de la APPO denunciaban el estado de excepción que se vive en Oaxaca, fueron detenidos por la Policía Federal Preventiva. Ahí viene Rafa como un torbellino con las comunicaciones. A ver, Rafa. Continuaremos con Oaxaca. Y ahora tenemos... bueno, no sé si ya se ha presentado Paco. ¿Te has presentado, Paco? Buenas noches. Buenas noches, Paco. No me he presentado, ¿no? Bienvenido a Irradia. Paco tiene experiencia de radio también. Él ha estado en una radio comunitaria, ¿no? En Valladolid, sí. En Valladolid. En Onda Verde. Onda Verde, saludos a todos los amigos de Onda Verde que siguen ahí trabajando, ¿no? Si es que nos escuchan, ahí, ahí está. Venga, y ahora tenemos ahí unos amigos que llaman desde Senegal. ¿Aló? ¿Saba? ¿Amadou? ¿Aló? Sí, hola. ¿Amadou? Hola, Amadou. Hola. ¿Saba? Sí, mira. Hola, anotre a mí, a la línea. Je souhaite qu'il y ait là-bas, du quartier de Han Yaraf. ¿Es que vous êtes là? Ambeller, yara. ¿Aló? ¿Maktar? Oui, oui, oui. ¿Cómo se va? ¿Aló? Está preguntando cómo estás. Rafael. Oui. Hola, aujourd'hui avec nous, un ami que s'appelle Marie. Si él va a nos traduir, ça va être beaucoup mieux. Pero hablas tú en castellano, entonces. Sí, sí, sí. Sí. Mari interpreta y Rafa puede ir haciendo las preguntas en español. Sí, eso. Entonces, voilà, ça, Amadou. Amadou. Mira, puedes contarle, y nosotros traducimos, puedes contarle en francés a Maktar en qué consiste el puente humano. Sí. Aló, Maktar. Maktar. Aló, bon, il y a, initiative qu'on a pris, l'aura de la solidaridad, ouais. Qui se trouve au niveau de l'université Laguna. Ay, mira, Amadou, hay que dejar que Marie pueda traducir. Tienes que hablar periodos cortos. Hay una iniciativa que el aula de solidaridad cogió, tomó. Bon, c'est bon, cette initiative, c'est de lutter contre l'ignorance. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un problème de mésentente, un problème, il y a un conflit qui se trouve entre les deux parties, les deux peuples. Entonces, Amadou, il faut que je te coupe, Amadou, autrement je ne peux pas tout traduire. D'accord. On a décidé l'initiative qui permet de lutter contre l'ignorance. Entonces, este proyecto tiene como base la lucha contra la ignorancia. Parce que ces jours passés, après quelques temps d'un flux migratoire clandestin, il y a des manifestations racistes au niveau des îles Canaries. Entonces, porque ahora pasa que después de algún tiempo de migraciones hacia las Islas Canarias, hay unas manifestaciones racistas. ¿Qué manifestación racista? Bueno, pude creer el problema. Pude creer que sí, un clima racista se llama así. Ese es el gasto un fantasma de racismo a ver que tú vas que van a venir y se llama así. Entonces, puede crear un sentimiento de racismo aquí en las islas, pero también allá en Senegal, cuando los Tubab, los blancos, vayan a Senegal, también que haya un racismo para con ellos allá. Bueno, a cuenta de esta minoría manifestan racista, esta minoría racista, ya de buena voluntad. Porque si hoy nuestros hermanos africanos son bien tratados en Canarias, es gracias a los hermanos Tubab. Qui ont lutté pour la considération et l'acceptation de nos frères africains qui se trouvent là-bas au niveau des îles Canaries, nos frères immigrants. Vale, pero de l'autre lado, hay también una aceptación de lo que Amadou llama de todos los hermanos que están aquí en Canarias, por gente que ha luchado aquí en Canarias para que se puedan hacer un sitio aquí. Porque, bueno, por cela, on a pris cette initiative. On va prendre des images et des messages au niveau des îles Canaries. Entonces, esta iniciativa consiste en tomar fotos y colgar carteles. Bueno, on va mettre ces affiches au niveau des rues ici au Sénégal. Et donner ces traces au niveau des à ces personnes qui passent à travers ces rues, et mettre aussi des affiches dans les cybercafés, les milieux les plus fréquentés, pour que ces personnes, à travers ces affiches, découvrent la réalité. Entonces, que se van a colgar los carteles en los sitios en donde hay mucha gente que están muy frecuentados, para que cada una de las poblaciones descubra cuál es la realidad de la otra. Amadou, mira, no estaría bien, le pasamos la palabra a Mokhtar, a ver qué piensa él de todo esto. Sí, muy bien, sí. Estoy en el lago, falta. ¿Aló? Aló, Mokhtar, que ahora, maintenant c'est à toi de parler. Le toca a Mokhtar, a ver. Pues, c'est juste, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu penses que ça peut être pratique ou bien ça ne sert pas à rien? Dice que puede ser práctico o no sirve de nada. Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que tu penses? Cette idée qu'on a mis en place avec Amadou, là-bas au Sénégal, nous ici, un petit groupe des amis, ça peut servir à quelque chose ou ça ne sert pas à rien? Non, peut-être ça peut servir à quelque chose, mais... concernant les problèmes qu'on vient d'entendre au niveau d'Espagne, il y a des gens qui n'ont pas d'accord de l'immigration, n'est-ce pas? Clandestinement. Attends un peu, attends Mokhtar, je vais traduire. Dice que sí, que puede servir de algo, pero con todos los problemas de los cuales hablamos ahora, ya vamos a ver. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, ok. Pour nous expliquer, qu'est-ce qui nous pousse à venir en Espagne? C'est pas pour faire quelque chose de banditisme ou d'agression d'extra, quoi. Dice, on est venu pour travailler. Porque queremos venir a España. No es por ser bandido, es solamente para trabajar. Ouais, ok, on est venu travailler seulement, apporter notre pays de l'argent. Parce que si on avait dans les voies clandestinement pour venir en Espagne, ce qui nous pousse à monter dans les pirogues touristes qui sont dedans, seulement pour travailler. C'était pas pour venir pour encombrer votre pays ou d'autres choses de mal, quoi. Mokhtar dice que entonces lo que claro le porque ellos se suben en los cayucos es para buscar un trabajo, no es para buscar a crear algún conflicto en el sitio en donde vayan, solo para trabajar y tener un dinero. Maktar, mira, Rafael, tengo una pregunta. Vamos a ver, aquí la gente que está sensibilizada con lo que está ocurriendo con la inmigración por mar. Rafael dit que ici les gens qui sont un peu plus sensibles à tout ce qui est en train de se passer. Estamos divididos en nuestro corazón, creo, porque por una parte nos gustaría decirles a ustedes que no vengan porque pueden morir en el camino. Alors Rafael dit que on est un peu dans notre cœur, il y a deux choses qui sont un peu contradictoires. De vous dire à vous, écoutez, ne venez pas parce que vous pouvez risquer votre vie en venant. Pero por otra parte, tenemos que respetar también vuestra opinión. Mais aussi de notre côté, il faut aussi qu'on respecte votre volonté. Y si vuestra voluntad es intentarlo, tenemos que encontrar una manera de colaborar con vosotros. Aunque no estemos de acuerdo con que podáis morir, no sé, es una pregunta que me hago en voz alta con todos los demás aquí. Il dit que c'est une question qu'il fait à voix, qu'il dit à voix haute. Il se demande, c'est ça, si évidemment il faudrait chercher quelque chose pour vous aider, tout en sachant aussi que vous pouvez y rester. Que es una pregunta que nos hacemos. Et c'est une question que tous se font. Nos hacemos la mayoría de las personas que estamos en este asunto. ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué nos dices tú? ¿Qué es que tú piensas, alors? Ah, mais si on avait ce qu'on voulait ici, on n'allait pas entrer dans les pirogues pour venir en Espagne travailler, mais ça fait des années, on cherche du boulot, mais on n'a pas. Dice que si tuviésemos trabajo aquí, no tendríamos que subirnos en los cayucos. Pero hace años y años y años que buscamos un curo y aquí no y no hay. ¿Tú piensas, Maktar, que es responsable, es una actitud responsable por nuestra parte, decir a la juventud africana, a la juventud senegalesa, no vengáis porque podéis morir, o es un mensaje un poco tonto por nuestra parte? Alors, ¿es que tú crees que de decir a los jóvenes senegalés que quieren venir? Demande Raphaël, est-ce que tu crois que de leur dire ça, ça vaut le coup ou c'est un peu bête? Non, d'après moi, c'est pas un peu bête quoi. Parce que notre philosophie c'est qu'il ne risque rien à rien. Ok. Comment tu dis? Répète-moi. Oui, je t'entends. Notre philosophie ici, qu'il ne risque rien à rien. Ah, oui, okay. D'accord. Nuestra filosofía dice es que no, el que no se arriesga a nada, no tiene nada. Si les jeunes m'écoutaient, si ils n'ont pas ce qu'ils veulent, mais ils n'ont qu'à entrer dans les pirogues comme je le fais. Moi, jusqu'à maintenant, si je vois un pirogue qui vient, je vais entrer dedans, je vais revenir. Très bien. Dice que si ve un joven que quiere entrar en un cayuco, pues le diría que vaya, y si él ve un cayuco que pasa por ahí, él se mete dentro. Pero no, eso quería preguntarle, si lo haría de nuevo. Oui, yes. Nada, pero que sí, que si puede entender también la postura que es para nosotros, la situación que es para nosotros, que nosotros vemos la llegada, vemos las condiciones en las que llegan muchas personas y vemos la muerte en repetidas ocasiones, que también que nosotros tengamos una sensación de que no sea responsable por nuestra parte animar a alguien a venir, porque es mucha gente la que está perdiendo la vida. Oyana, elle dit que est-ce que tu peux comprendre aussi que il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre la vie et que ici on se rend bien compte de toutes les conditions difficiles du voyage. Et de qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la vie en chemin. Est-ce que voilà, c'est aussi la position des gens ici. Vas-y. Même moi, j'ai vu j'ai des amis qui l'ont perdu depuis des mois. Il y a 4 mois, on ne l'a pas vu. Des gens qui sont devenus fous. Dice que hay gente que no ha visto desde hace 4 meses de gente que se ha vuelto loca y es así las pateras. ¿Y esa gente, Mokhtar, que se ha vuelto loca está en Senegal o está aquí en Canarias? Y demanda... Oui, un momento. Amadou. Amadou. Amadou. Quisiera preguntar a Mokhtar. Amadou, il veut demander quelque chose. Bon, Mokhtar, okay. Bon, moi, je m'appelle Amadou, je suis ton frère sénégalais. Hein. Bon, c'est dur, on sait qu'en Afrique, c'est dur. Hein. Mais moi aussi, comme toi, bon, c'est dur, bon, mais je suis là, je suis enseignant. Amadou, doucement. Amadou, doucement, doucement, que Marie doit traduire. Amadou dice que se presenta, dice que es un hermano sénégalais, il sabe que la vida es dura ahí en Sénégal. Dice Amadou, attends. Amadou pregunta sobre el tema del gobierno que dio unos visados para la gente que fue repatriada. Bon, est-ce que vous croyez réellement à ces visas? Dice, vous croyez pas que ces visas réalmente... seront distribués à des enfants et à des frères de politiciens au lieu de les donner aux rapatriés? Dice, realmente piensan que esos visados van a servir para los repatriados o van a servir para los hijos de los políticos o la gente que tiene un poder. Vas-y, Mokhtar, tu peux répondre. Ok, quoi? Il te demande à la question que je vais répondre. Il te demande, Amadou, si tu sais qu'il y a des visas que le gouvernement a donné. Est-ce que tu crois que ça va servir à quelque chose? Non, parce que... Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Aló? ¿Tú crees que eso va a servir a rien, alors? No. No va a servir a rien. Porque yo fui parte de los miembros del comité que van a servir los visas, pero hasta ahora no ha pasado nada. Ellos nos han propuesto, ellos nos han dicho, todos los repatriados que son entrados y fichados en España no van a... n'auront pas les visas. Bueno, entonces Mokhtar dice que la loi des Espagnols. Dice, hay una ley que es de los españoles y que todos los repatriados que ya fueron para España y que están repatriados no van a tener visado. Eso ya lo dijeron y Mokhtar hace parte del comité que va a distribuir los visados y ya se les dijo muy claro eso, que no los van a tener. Sí. Ils nous ont dit que c'est la loi d'Espagne qui interdit les hommes fichiers. Donc les rapatriés fichiers de l'Espagne n'auront pas rentré jusqu'à les négociations acquises par nos autorités, quoi. D'accord. Ils nous appellent, ils disent, ils font un tirage. Il y a un pourcentage des rapatriés d'Espagne, des rapatriés Maroc et des demandeurs d'emploi. Uh-huh. Mais vraiment, on n'a pas confiance des autorités qui sont là. Dice que no tienen confianza con las leyes que puso el gobierno español y hasta que se hagan nuevas negociaciones no va a haber visado para la gente que ya está fichada. Alors écoute, maintenant on veut encore te poser une autre question. Bueno, teniendo... Buenas tardes, Verónica. Ay, perdón. Bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Teniendo en cuenta... que ustedes piensan volverlo a intentar, ¿sí? La Avenida España, ¿cuál es el objetivo real de la asociación? ¿De la asociación? De repatriados. Sí. Eso para Amadou, entonces. No, para... Para él. Perdón. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, él le demanda, puisque ya... ¿Vos êtes prêt a reessayer? ¿Vos êtes prêt a reessayer de... encore de remonter dans un bateau, quel est le but de l'association des rapatriés? Quel est votre but? c'était seulement pour faciliter la tâche aux nos autorités. Pour distribuer les projets, qu'ils nous ont promis, les projets, même les visas, etc. Quoi. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. D'accord, j'ai compris. Donc, attends, je vais traduire ça parce que c'est important. Disait ouais. que esta asociación solo es para servir de cara a la autoridad que va a recibir subvenciones y no más nada. Vas-y, tu peux continuer, vas-y. ¿Cuál es su posicionamiento? Bueno, c'était pour faciliter la tâche aux autorités, mais jusqu'à présent, même les membres de l'association ne nous croient même pas, ne croient plus les délégués. Pero hasta dice que hasta los miembros de la asociación ya no creen más lo que les dicen los delegados de la asociación. Même il y en a qui ne répondent plus nos réunions. Hasta ahí. Au début, hay algunos que ya no van a las reuniones, que no responden a las llamadas. Attends, elle veut te poser encore une question. El tipo de subvenciones que pretenden recibir es para hacer qué cosa? Alors, elle demande les aides, les subventions que vous voulez recevoir, que vous recevez, c'est pour faire quoi? Jusqu'à présent, on ne sait pas beaucoup de choses sur les aides qu'on nous a promis. Dice, hasta ahora no sabemos nada sobre las ayudas que nos han prometido. Le président a dit il y a des aides, il y a des promesses, il y a des projets. Il a dit tout, il a beaucoup parlé. Donc, depuis notre rendez-vous avec lui, il y a presque un mois, c'était le 8 du mois passé. Uh-huh. Donc, un mois jusqu'à présent, il y a rien n'est vu. Hein. Dijo que el presidente habló mucho, eso sí que habló mucho, habló mucho sobre proyectos, sobre subvenciones, sobre planes. Pero hasta ahora, desde hace un mes que fueron a hablar con él, el día 8, hace un mes, no hubo nada. Ya. ¿Aló, una otra cuestión? Vas-y, tu peux continuer si tu veux. Ouais. Alors, sur quoi, exemple? Algo más, una pregunta. Mactar. Donc, est-ce que je ouais, Si nous sommes... para azar. Habla, perdón. Si somos un poquito maleducados o decimos algo impertinente, dínoslo. Para pedirte inmediatamente perdón. En primer lugar, lo que queremos hacer es acercarnos y intentar que las voces de Senegal se oigan aquí, aunque sea un poquito. Rafael, il dit, il faut nous excuser si on dit quelque chose qui vous plaît pas et on s'excuse. Mais c'est pour, enfin, il faut faire aussi entendre les voix du Sénégal ici. Y te agradecemos muchísimo. Et on te remercie vraiment beaucoup. A ti, a Madou, a toda la gente de Sénégal. A toi et à Madou et à tous les gens du Sénégal. Que de alguna manera, al venir a Canarias, nos traéis un mensaje. Parce qu'en venant aux Canaries, vous apportez un message avec vous. Pero tal vez la gente aquí no lo escuchamos bien. Mais les gens qui sont ici, ils arrivent peut-être pas trop à écouter ce message que vous apportez. Nous, Mactar, estamos también aquí para que nos empleéis, para que vosotros decidáis también ¿cómo queréis utilizar o aprovechar a estos TUBAP que intentan sacar la emisión en el aire? Alors, il dit que ici, aux Canaries, on est là aussi pour que vous décidiez vous-même qu'est-ce que vous voulez faire avec, avec cette voix qu'on peut vous donner ici avec ce programme. ¿Cet programme comme? El programa de radio que hacemos cada martes... es para vosotros también. Es decir, no lo dirigimos nosotros. Vosotros podéis dirigirlo también. Et dit le programme de radio qui se passe tous les mardis, c'est pas juste d'ici qu'on le dirige, mais c'est aussi vous qui le dirigez, si vous voulez. Ah oui, il y a un problème. Mira, Amadou sigue ahí. ¿Amadou? Sí. Parece muy interesante un diálogo entre tú y otra gente que tenéis una visión distinta de salir o no salir de esa manera tan arriesgada en Cayuco. Alors, Amadou, il y a un dialogue entre deux personnes qui ont deux visions différentes entre sortir ou ne pas, enfin, prendre le risque ou ne pas prendre le risque, sortir ou ne pas sortir. Pero yo creo que tú entiendes perfectamente a Maktar y Maktar te entiende a ti. ¿Me equivoco? Mais je crois que vous, que Maktar il te comprend à toi Amadou et que toi Amadou tu comprends très bien aussi à Maktar. ¿Me equivoco? C'est vrai ou c'est pas vrai? Sí, es una realidad. Entiendo bien y comprendo bien a Maktar porque yo sé la realidad porque estos jóvenes toman estos caídos porque ya no tienen la esperanza aquí. Alors, Amadou il dit que il comprend très bien Maktar parce que les jeunes ils n'ont plus d'espérance là où ils vivent. Ok. Je connais en français pour Maktar. Je sais que ici en Afrique c'est dur et les politiciens ont tout bafoué. Les politiciens ont tout bafoué et il n'y a rien et les jeunes n'ont aucune solution. La seule solution c'est de partir en Europe. Dice que sabe que Amadou dice que sabe que la situación es demasiado difícil, que los políticos ya lo echaron todo para el suelo y lo arruinaron todo y que la única solución que ven es irse para Europa. Il faut savoir, vous les Européens, il faut savoir que la culture est différente. Ce qui se trouve chez vous ne se trouve pas chez nous. Parce que chez vous, la personne africaine a plus de charge que la personne européenne. Parce que ici, une personne, en général, est sans charge, par exemple, des frais, de sa maman, de son père, s'il a des enfants, des enfants, de ses tantes. Et une personne se charge à peu près. Dice que Amadou respira, Amadou respira, vas-y. Entonces dice lo que tenemos que entender nosotros europeos es que las estructuras de aquí y las de allá no son las mismas y que en Senegal la gente, por ejemplo, tiene mucho más personas a cargo, tienen los padres, hermanos, primos, tienen mucho más personas a cargo que la gente que vive aquí, que la situación, la estructura de la sociedad es diferente. L'ultime chose que je vais parler, l'ultime cause de cette immigration clandestine, l'ultime cause de cette immigration, c'est cette chose-là. Bon, Clio est témoin. Clio est témoin. Parce que ici, on voit un quartier trop pauvre. Ils n'ont rien. Et l'autre côté, un quartier très riche. C'est un quartier d'émigré. C'est une très belle maison, très belle voiture, les enfants à l'école. Mais le quartier très pauvre, les enfants dans les rues, ils n'ont pas les moyens de partir à l'école. Parce que les parents... Déjà de traduire à Marie. Ils vont en ville pour se côtoyer, pour se côtoyer. Je dis quoi. Dis lo que hay... Plus à tes enfants de finir vers l'Europe. Dis lo que pasa aquí es cuando ve la situación de los barrios. Que hay... La oposición tan fuerte entre los barrios pobres y los barrios de migrantes, que los hijos pueden ir a la escuela, que tienen cosas, que pueden. Amadou, Maktar, tenemos aquí una noticia de qué está ocurriendo en los centros de internamiento en la isla. Raphaël, il dit que il y a des nouvelles des centres d'internement, de ce qui se passe ici dans l'île. Vosotros estáis al corriente de lo que ocurre en estos centros donde se pone a los inmigrantes. Vous savez ce qu'il y a dans les centres d'immigrants ici. On a aucune idée de ce qui se passe là-bas dans ces centres d'immigration. Aucune idée. Dice que no tiene ninguna idea. Dice que no se recibe ninguna información. Pues nosotros tampoco tenemos ninguna idea. Y dice que eux non plus, ils ont, ils savent pas. Nous savons pas parce que on ne peut pas entrer. Dice que no. No sabemos porque no podemos entrar. Rafael. Sí, Maktar. Vas-y. Maktar ha dicho que por lo que él vivió, que le pareció todo extraordinario, que comían bien, que tenían un servicio sanitario, que se encontraban bien. ¿Tú no tienes entonces quejas del tratamiento que recibiste en el centro de retención? ¿T'as pas à te plaindre alors de comment on t'a traité dans le centre alors? Ouais, on a bien traité. C'est que sí, que lo trataron bien. Je remercie beaucoup quoi. Dice que él se lo agradece mucho. La Cruz Roja. Mira, porque aquí hay un centro de retención donde no hay nada preparado, solo hay tiendas, como un campamento militar, y ahora hace frío, mucho frío. Y dice que, pero aquí hay un centro y no hay nada preparado, es solo de tiendas, como así, como los militares. Y como no hay nada preparado, ahora es el hiver que arriba y hace frío. Mais c'est pas grave, l'hiver. Por otra parte, no dice, no pasa nada, dice. Mira, Maktar, ha muerto un chico dentro de un centro de retención, un chico de 20 años, este viernes pasado. Y dice que vendredi dernier, il y a un gamin de 20 ans qui est mort dans un centre. Y la policía. No por el frío, sino que no sabemos el porqué. La policía dice que estaba enfermo. Que était malade. Dice que de pronto empezó a vomitar sangre. Ils ont dit que la police a dit que il était malade, qu'il a commencé à vomir du sang et que après il est mort. Pero como no podemos entrar dentro la gente normal, las ONGs, mais no podemos entrar. Mais comme on peut pas rentrer dans les centres, les gens des ONG. No podemos saber qué ocurre realmente. Alors on peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Los periodistas no pueden entrar. Okay. Les journalistes non plus peuvent pas rentrer. Ouais. Mais moi j'étais au courant parce que il y avait des journalistes qui venaient à Tenerife dans le centre militaire. Dice que je ouais. Había periodistas que entraban ahí en el centro de donde estaba. Il y avait des journalistes qui essayaient de pénétrer, mais j'ai vu les policiers les renvoyer. Pero vio a los policías mandarle de vuelta. No pudieron entrar. Entonces quería preguntar eso. Y explicarle también que es por eso la preocupación nuestra ha sido el no conocer las condiciones en las que estaban ellos dentro, pues ha sido una preocupación muy grande para nosotros el saber si ellos estaban bien, si estaban siendo bien tratados. Les gens d'ici de ils étaient un peu inquiets sur savoir comment ils étaient traités les gens dans les centres parce que comme on peut pas rentrer, on peut pas savoir ce qu'il se passe dedans. Y esa es la segunda persona que muere de esta manera extraña. Alors Raphaël il dit que c'est la deuxième personne qui meurt dans le centre de façon un peu étrange. On sait pas. C'est le froid où il est venu par une maladie. Mais moi, ce que j'ai vu, il n'y a aucun problème avec les gens qui gèrent le centre. On mange trop bien. On mange même des choses que je n'ai jamais mangées. Disait que para él fue bien. Dice que hasta comía cosas que nunca había comido antes en su país. Ouais. Je me lave chaque matin, je prends mon petit déjeuner. Dice que se iba a duchar. Je toujours à midi. Okay. Tomaba el desayuno. Moi, je faisais partie des camarades, là, les gens qui servaient. Qu'est-ce que tu as dit? Mano, je veux faire passer les chamans, les serveurs, les serveurs. J'ai pas compris. Dans les camps, ce sont les rapatriés qui vont servir. Ah oui? Il n'y a pas de serveur dans les camps? C'est nous. Non, il y a un assistant, mais ce sont les rapatriés qui vont servir eux-mêmes. Uh-huh. C'est par les policiers pour mettre en ordre les rangs, quoi. Oui, d'accord. Disait qu'elle. Moi, j'étais partie des gens, les chamans. On nous appelait les chamans. Les chamans? Ça, je comprends pas cette. Disait que. Si, chaman. Disait que. No, como que no había camareros, no había camareros en los centros, que ellos mismos se servían, se atendían ellos mismos, y que él hacía parte de este como equipo de personas. Hola, Mokhtar, me llamo Carlos. Quería hacerte dos preguntas, si es tan amable de contestar. La primera es: durante la estancia en el centro de internamiento, ¿cuántas veces le permitieron hablar con su país? Alors, y la segunda. Attends. Carlos demande si tu veux bien lui répondre. Combien de fois est-ce qu'on t'a permis de parler avec ton pays pendant que tu étais dans le centre? Combien de fois? Est-ce que tu pouvais parler avec ton pays? Oui, j'avais un téléphone là-bas. J'avais acheté un téléphone intermédiaire d'un ancien rapatrié. Je lui avais donné 60 euros pour acheter un téléphone en plus. Uh-huh. Dice que Dieu. Je le dis pour appeler ma famille. Dice que Dieu 60 euros à un antiguo repatriado y que entonces tenía su teléfono para llamar a su familia. Ouais. Sí, pero. À Tenerife. Lorsque je venais. C'était à Tenerife que j'avais un téléphone. On m'a transféré à Las Palmas. On m'a transféré à Las Palmas. Aucun téléphone n'entre, sinon je risquais d'avoir des problèmes. Je l'ai mis, j'ai donné le téléphone et tout ça. Parce que là-bas, il n'y a pas d'objet qui peut blesser quelqu'un qui entre. Dice, voilà, pero que en Las Palmas. Después fue transferido a Las Palmas. Y ahí, pues, no podía tener el teléfono, no podía, porque había riesgo por si algún objeto que podía agredir a alguien. Sí, entiendo, por tanto, que los teléfonos con los que se hacían las llamadas eran privados, no se ponían a través del centro de internamiento à disposition de los internos para que pudieran hablar. Alors, Carlos, il dit que les téléphones, ils étaient toujours privés. Ils n'étaient pas du centre d'internement. Ouais, si. Non, à Tenerife, il y avait des cabines téléphoniques. Non, en Tenerife, il y avait des cabines de téléphone. Si, la segunda. Mais à Las Palmas, il n'y avait pas. Pero en Las Palmas, no había nada. La segunda pregunta que quería hacer también. La deuxième question. Era: ¿cuántas veces les permitieron a los internos hablar con cualquier tipo de organización que pudiese entrar en los centros para ver cómo estaban y poder contar a las organizaciones del exterior esa situación? Si era permitido hablar con alguna organización y que contase la situación que había en los centros. Alors, il demande si est-ce qu'on vous avez permis ou combien de fois vous avez permis de parler avec des organisations qui étaient en dehors du centre pour voir comment vous alliez, comment c'était la situation dans le centre. Est-ce que vous avez permis ça? Comme ma famille. Non, avec des organisations. Non, j'avais pas vu des organisations à l'intérieur du centre. Les gens qui entraient dans le centre, c'était seulement les voitures du restaurant, les gens qui amenaient la nourriture et les policiers. Dice la solo la gente que podía entrar era la gente que traía la comida con el coche ese de la comida y la policía. Perdona, voy a hacer un inciso ahí para decirle a Carlos que sí que han entrado organizaciones como Amnistía Internacional y ACNUR, que sí que han entrado organizaciones como Amnistía Internacional y ACNUR Y a posteriori han hecho informes sobre la situación que han encontrado en el centro. Pero han entrado un día con una visita guiada, ¿no? Una visita guiada. Dice, Oyane dice que... Pero se han, perdona, pero se han podido entrevistar en privado con los chicos. Oyane dice que ya Amnistía Internacional y una otra organización que se llama ACNUR, que ellos son rentrés y que después... han podido publicar des informaciones sobre lo que se pasó en el centro. Y yo añadía que fue una visita guiada en un momento. Pero fue como una visita guiada, ¿cuá? Pero que sí se habló en privado con ellos, sin que hubiera control. ¿Cómo? La sola visita que había visto fue, yo creo, el secretario del primer ministro español. Dice él, en Las Palmas, la única visita que vio fue el secretario del primer ministro, del presidente español. C'était la seule visite que j'ai vu, quoi. Es la única visita que vio. Après mon retour, il y avait... Peut-être après, c'était après mon retour, il y avait des organisations. Dice, pero después, después, a lo mejor, cuando yo he vuelto, ya había ONG que entraron. Maktar, ¿está permitido escuchar la radio dentro del centro de retención? Rafael y demanda si on peut écouter la radio dans le centre d'internement. No. C'est pas possible. No. Il y avait pas de radio, mais à la Solmans, la femme qui gérait le restaurant, elle avait une radio. Quand elle descend, je prenais la radio entre les mettre dans les chambres. Mais il y avait un car qui arrosait les objets. Qui arrosait le sol. Il y avait un car qui arrosait le sol. Il nous apportait des journaux pour lire. Par la suite, les policiers l'ont interdit de ramener des journaux ici. Oui, eso es muy importante. Dice que pues no había radio, pero sí en Las Palmas una mujer del restaurante que tenía una, pues a veces se la cogía para su cuarto para escucharla. Y el hombre que aparentemente limpiaba o algo así, traía periódicos, pero que después de un tiempo los policías se lo prohibieron. ¿Prohibieron los periódicos entonces? Y vous ont interdit de lire les journaux alors. Ouais, c'était interdit de lire les journaux. Est-ce que vous aviez d'autres moyens d'information alors? Non, après l'interdiction, il y a 4 jours, je suis rentré. Dice, después se prohibió los periódicos en el centro y 4 días después fue repatriado. Bueno, queremos hablar mucho más contigo, con Modi, con otra gente. Dice, on voudrait bien parler encore beaucoup, beaucoup avec vous. Pero también tenemos que ir acabando y... Mais il faut qu'on termine alors. Pero no sin que tú tengas la capacidad de decir lo que tú quieras. Mais il faut que tu dises ce que tu as envie de dire. Y por otra parte, me gustaría también retomar, volver de nuevo a la cuestión de qué podemos hacer por aquellas personas que quieren venir y que no podemos convencerles de que no lo intenten. Mais alors il voudrait bien encore revenir à cette question de des gens qui veulent revenir et qu'on peut pas empêcher qu'ils reviennent. Pardon? ¿Qué podemos hacer por las personas que no podemos convencer para que no lo intenten? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qu'on peut pas convaincre de ne pas venir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui veulent venir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si. Il faut les aider. Hay que ayudarles. Il faut les aider, sinon vos autorités diminuent les visas. C'est les quotas de visas pour nous faciliter notre arrivée. Los visados, que las autoridades aumentan las cuotas de visados. Parce que y a un problème. Il y a quelque chose qu'on vous a dit. Les visas qui passent par les autorités sénégalaises, ils ne vont pas les distribuer normalement. Dice là. Si vous donnez 1000 visas, ils vont prendre les 100 pour les rapatrier, et les 900 ils vont vendre ou les donner à leurs fils, leurs cousins, etc. Yeah. C'est sûr. Dice que de los 1000 visados que le dieron a las autoridades de Senegal, van a coger 100, los van a dar a los repatriados, y van a coger 900 que van a vender a los hijos de los políticos, a los primos, a los... eso. Uh-huh. Eso es lo que ya decía Amadou hace un momentito. Yeah. Amadou, ¿sigues ahí? Bueno, ahí, ¿Maktar? Sí. Bueno, on se dit au revoir, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On se cordon pour la prochaine fois. Tu veux dire quelque chose encore? C'est pour toi. Ah, mais moi, toujours la même parole. Depuis que je suis arrivé, j'ai plus d'espoir. Le premier jour que je suis venu, ma mère lorsque ma mère m'a vu et ma soeur, ils ont tombé en crise. Ma mère est devenue morte sur cette crise depuis mon retour. Et maintenant, c'est difficile là où je suis jusqu'à maintenant, pas de boulot, pas d'autres choses à faire. Dice que, ya que desde el primer día que ha vuelto, está en una crisis, que no hay nada que hacer, no hay trabajo. ¿Y qué pasó con también ha dicho que su familia empeoró y que su madre murió? ¿Tía Dios sí que ta familia ¿Tía Dios sí que ta familia ha de venir a de problemas, que también era amor? ¿Es eso? Oui, ma mère, c'est ma mort qui est morte de cause de mon repartiment. Por la tristeza cuando regresaste. Elle est morte de quand tu es revenu toi alors. Ouais, ouais, elle m'a vu et il a piqué crise. Comment ça, mon gars? Il a piqué, on l'a amené à l'hôpital, finalement elle est morte. Bueno, dice que cuando regresó su madre le vio que ha regresado y como que entró en una crisis, le llevaron al hospital y allá se murió. La familia había puesto mucho dinero para que tú viajaras. Ta familia elle avait beaucoup participé au niveau de l'argent pour que toi tu partes alors. Oui, c'est ma mère qui avait hérité et ses frères. Ils avaient hérité une maison. Et ma mère l'avait vendu, m'a donné deux fois. J'ai fait deux voyages. Il m'a donné deux fois. Dice la première voyage. Su madre que vendió una casa que heredó y con este dinero pagó los dos viajes, que él viajó ya dos veces. Tú contabas la primera vez, ¿no? La primera. Vas-y. Il m'a donné 400 000. La première fois, je me suis arrêté à Maroc. La seconde fois, si je suis rentré, j'avais payé 700 000 francs. Tout, c'est 900 000. Donc, tu savais quoi les 900 000 francs sénégalais. Dice que la première vez se fue hacia Marruecos y ahí gastó 400.000, y la segunda vez cuando fue repatriado, en total que gastó 900.000. 900.000 francos cefa. Que no, yo no sé calcular. Tu sais combien ça fait pour nous? ¿Cuántos son 900.000 cefa? 900.000 200.000 pesetas. 900.000 es environ 1.700 euros. 1.700 euros. 1.700 euros. Y, Maktar, Verónica pregunta aquí una cosa. Respecto a los visados que tú crees que se van a distribuir de manera injusta. Si Verónica demanda si realmente tú crees que los visados van a ser aussi injuste comme tu le dis, que se van a repartir. Exacto, si la distribución va a ser injusta, ¿qué vais a hacer? Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? ¿Y podemos ayudaros de alguna manera desde aquí? Es que je sais plus quoi faire. C'est que no sabe ya lo que hacer. ¿Y desde aquí podríamos hacer algo? Rafael il demande si d'ici il y aurait quelque chose à faire. Ouais. Si Raphaël, allô? Oui, tu m'entends? Oui, oui. Raphaël, il demande si depuis ici, il y aurait quelque chose à faire au niveau de la distribution des visas. Bon, c'est injuste, hein, la distribution, c'est injuste pour nous, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de si, on n'a rien vu, quoi. On nous a promis, on a choisi 150 personnes, les Espagnols les amener en Espagne. Ils vont choisir dans les 150, 75 personnes. Mais 75 personnes sur 6500 personnes. Uh-huh. C'est peu, donc. Ouais. Alors, dice que de toda forma es una injusticia que fue una promesa, pero que van a elegir las personas que ellos quieren. Sí. Tal vez, esta vez, no. Peut-être que cette fois-ci, peut-être que no. Puede ser que hagamos algo juntos esta vez, la gente de aquí, la gente de allá, ¿no? Il faudrait faire quelque chose, les gens d'ici, des Canaries et les gens de là-bas, quelque chose ensemble. Por lo menos estamos conectados, ¿no? Estamos escuchándonos. Au moins on est en train de s'écouter l'un à l'autre. Y estamos aquí siempre que quieran ustedes, toda la asociación de Han Yaraf de repatriados. Et chaque fois que vous voudrez être ici à la radio, l'association des rapatriés. Comment tu dis? Allô? Oui. Magdar, on est en train de dire adieu, mais adieu jusqu'à le prochain programme ou la prochaine fois que vous voulez. Oui, allô? On est en train de dire adieu jusqu'au prochain programme ou jusqu'à la prochaine fois que vous voulez. Manguidem, Nufanandiama, et tout ça. Mais vous m'avez envoyé un email ou bien? C'est que les mandaron un correo electrónico. Hemos olvidado, perdón. Ils ont oublié. Hoy vamos a hacerlo antes de irnos de la radio, os mandamos el correo electrónico. Il dit que avant de partir ce soir de la radio, ils vont envoyer un courrier électronique, oui. Y excusas. Okay. Et pardon, mille excuses. Mille excuses. Bueno, Et votre email aussi, vous aussi. Si. D'accord. Dis à Marie de m'envoyer un email là. Oui. Venga. On va le faire ce soir. Un abrazo de todos, de parte de todos, que estamos aquí en la radio. Alors, on vous embrasse bien fort à tous, de la part de tous les gens qui sont ici à la radio. C'est comment, Marie ou bien? Oui. Marie? C'est Marie. Marie es la que ha traducido, c'est la persona que ha traduit, très gentilmente. Okay. Elle va ir a Oyana, que ha parlé aussi. Oyana. Bonsoir. Aquí está Verónica, que ha parlé très peu, mais a beaucoup de choses à dire. Ouais. Que ha hablado poco, pero tiene muchas cosas que decir. Venga, el email para todos. Solidaridad ULL. ¿Aló? Rafael. Je te lis. Si? C'est Mahfouz, MAKHFOUSE @hotmail.com. Attends. Si, a ver, vamos a confirmarlo. Attends, il va regarder si c'est bien celui-là. Vas-y. MAKHFOUSE @hotmail.com. D'accord, c'est bien ça. C'est Mahfouz. Mahfouz, ouais. Oui. Vamos a enviarte un correo ya. Y un fuerte abrazo para Modi y para todos los demás personas de Han Yaraf. Ok, pas de problema. Manguidem. Ok, Mari. Suerte, un abrazo. Y para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la alcemos una muralla, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya metido aquí en esta encerrona a Paco y no hemos hablado todavía nada ni de Onda Verde, qué onda lleva Onda Verde, cómo le va Onda Verde, cómo era cuando estaba él, qué es de esos programas maravillosos culturales, qué cómo va Onda Verde, existe Onda Verde, ¿no? Que yo sepa todavía existe, sí. ¿En Valladolid? En Valladolid. En la época en la que yo estaba, pues era un poco locura, porque cada uno teníamos asignado un programa, una hora determinada, y entonces entraba y salía gente. Tú terminas tu programa y enseguida estaban los otros esperando ya, y bueno, pues ibas conociendo. Y había mucha variedad. Yo creo que lo más bonito de Onda Verde era que había mucha variedad. Había gente que hacía programas culturales como el nuestro, otros que les gustaban los programas deportivos, otros musicales, otros más relacionados con el tema de, por ejemplo, de la solidaridad, del desarrollo, etcétera, y otros que simplemente eran un grupo de amigos que querían pasar un rato agradable pues haciendo cosas juntos. ¿Y no había un director? ¿Era una asamblea todo o cómo eras? No, eso había un equipo que llevaba la radio, que digamos te enseñaba el funcionamiento de la mesa de mezclas, de todo esto, de entrada de los micrófonos, de todo lo que era el funcionamiento del habitáculo donde hacíamos la radio, vamos. Y se ocupaban de esa parte nada más. Luego ya, una vez que tú controlabas eso, pues te dejaban un poco las manos libres. Tú sabías que tenías una hora asignada para hacer tu programa y esa era la hora a la que ibas. Entonces, bueno, pues la verdad es que no se metían mucho más por medio. Te dejaban mucha libertad. Yo creo que eso también era agradable. O sea que... Pues... Estamos ahí intentando conectar con Argentina. Tenemos en La Plata a alguien. Lo sé. Vamos a hacer un cambio de cables. Muy bien. Mientras tanto les voy a dejar acá. Pero Me gustaría que comentaras, porque a lo mejor estamos un poco locos nosotros haciendo estas cosas cada programa, como has venido tú hace poco, de pronto has visto durante una hora, no sé cuánto tiempo, hemos estado hablando con Senegal, ¿cómo ves tú esto? ¿Estamos colgados? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien. Yo creo que es bueno un poquito de locura, siempre es bueno meter en nuestras vidas, o sea que... Sí. Yo doy paso aquí a... Bien, dale, después seguimos Argentina. Hablando. Dale, vamos a contar brevemente antes de iniciar la comunicación con el compañero Pablo Roessler de La Plata, es un compañero, es periodista que está ahora mismo en La Plata, y que es el lugar justamente en donde ha desaparecido Jorge Luis López, ¿sí? El día lunes 18 de septiembre salió de su casa y desde entonces no se supo nada más de él. Jorge López es uno de los principales testigos del histórico juicio en el que fue condenado a cadena perpetua el genocida argentino Miguel Echecolás. Hay que decir que, para quienes no estén muy empapados del tema, Jorge López fue detenido, estuvo desaparecido durante la dictadura, fue torturado durante la dictadura militar en Argentina. Luego pudo milagrosamente salir. Llevó una vida, si se puede decir, normal desde entonces, desde que pudo salir, y como les decíamos, el día lunes 18 de septiembre fue desaparecido. Bueno, está desaparecido desde ese día, no se supo nada más de él. Tenemos a Pablo Roessler desde La Plata, podemos saludarlo. Un abrazo, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Un abrazo, que estamos en La Plata. Bueno, un gusto saludarte, estamos... de la tarde aquí. Bien. ¿Qué hora? Las 6 de la tarde, casi 7 de la tarde, ¿no? Casi 7 de la tarde, sí. Bueno, Pablo, les estábamos contando un poquito aquí a los compañeros y a los oyentes de Onda Común, del programa Irradia, respecto de esta situación, ¿no? Que por ahí, no, quien no está muy empapado, me parece que puede ser muy útil que la conozca, esta situación de la desaparición de Jorge Luis López el día... lunes 18 de septiembre. ¿Te parece que nos cuentes un poquito qué pasó, cómo está el tema, que le des que enfoques un poquito el asunto? Sí, en realidad, bueno, esto es un tema que trascendió de aquí, de la ciudad de La Plata, incluso del país, porque, bueno, tengamos en cuenta que en la Argentina un desaparecido es un tema realmente grave, teniendo en cuenta que esta es la primera, es un desaparecido, Jorge Julio López, que se lo vio por última vez, como vos decías hace un momentito, el 18 de septiembre pasado, por última vez se lo vio, aparentemente 3 o 4 personas lo vieron caminando por el por su barrio, el barrio de Los Hornos, pero el tema es que nunca llegó al juicio a Echecolás, donde tenía él que avalar con su presencia el pedido de condena a Miguel Osvaldo Echecolás, que el pedido de condena, bueno, fue por genocidio, es el primer condenado a cadena perpetua en la Argentina en el marco de un genocidio, lo que, bueno, con todo lo que implica la incorporación de la figura de genocidio en los crímenes de lesa humanidad, ¿no? El juicio Echecolás es un juicio histórico acá en la Argentina porque es el primer en ser encarcelado, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver. Desde entonces, desde el 18 de julio, de septiembre, perdón, Jorge Julio López está desaparecido, y bueno, aquí en La Plata y en el país hubo una gran movilización. Ahora el tema está un poco más, no se puede decir que es calmado, sino que, digamos, hay menos movilización por una cuestión obvia de desgaste, pero bueno, digamos, es un tema realmente grave. Sí, es casi un cuesta decirlo, ¿no? Pero es como que es un acostumbramiento, ¿no? Luego el tratamiento de los medios fue, de los medios en general masivos, fue durante un tiempo y luego medio como que se ha perdido, ¿no? Sí, hay menos presencia, digamos. Igualmente cada... se nota en los medios que cada noticia, por mínima que sea, aparecen todos los... tanto en la televisión como en la radio o en los diarios, ¿no? Porque convengamos que las desapariciones son una cosa que han marcado muy a fuego a la Argentina, ¿no? Bueno, se conoce mucho, sobre todo en España, tuvo una digamos, tiene una presencia importante todo este tema, porque, bueno, de hecho ciudadanos españoles han desaparecido aquí en nuestro país. Con respecto al tema de Jorge López, es muy importante resaltar que Jorge, bueno, es un albañil de 78 años, ya hubiera cumplido el 26 de noviembre pasado. Fue muy importante su testimonio, es junto con Neil Deloy, otra de las testigos en el juicio, dieron detalles muy importantes de los lugares, pudieron acreditar que existieron centros clandestinos y todo lo que se vivió ahí adentro. De hecho, López narró su paso por 5 centros clandestinos de detención. Los centros clandestinos de detención, para explicarle a los oyentes, sí, eran concretamente campos de concentración. Uh-huh. Allí López pudo no solamente certificar que él estuvo en esos lugares, que fue torturado, que fue, digamos, que todo lo que padeció del encierro ilegal en el que estuvo, sino que aparte el testimonio de López permitió equiparar la figura del desaparecido con el homicidio, porque gracias a su testimonio se pudo corroborar que Patricia del Orto y Ambrosio de Marco, un matrimonio que está desaparecido, que eran compañeros de él en una unidad básica, esto es un local político del peronismo, hasta el 76, que es cuando lo secuestran a este matrimonio y a él, sí. Él pudo, con su testimonio, se logró comprobar que Patricia del Orto y Ambrosio del Marco fueron fusilados, concretamente de un disparo en la cabeza en presencia de Miguel Osvaldo Chocolat, lo que entre otras cosas permitió esto que te digo, sí, equiparar, sí, la figura del desaparecido con la del homicidio, permitiendo darle una pena concreta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Más allá de que también sus abogadas pidieron después que se contemplen todos los crímenes que cometió Chocolat en el marco de un genocidio, y que por eso el primer día que faltó López, se hizo inmediatamente lo que se hacía durante la dictadura cuando faltaba una persona, es ir y a la justicia a pedir un habeas corpus. Uh-huh. El mismo día que faltó Jorge López al juicio, sus compañeros fueron a Neil Deloy, concretamente fue a pedir un habeas corpus, porque la presencia de López no era en el juicio, no era casual que faltara Jorge López, digamos, las abogadas que lo representaban, que lo patrocinaban, por lo que López tenía que sí o sí estar en el juicio para avalar los dichos de sus abogadas, era el pedido de condena a reclusión perpetua. O sea que si el juez Rosansky, que fue el que instruyó el juicio, no hubiera aceptado como medida extraordinaria que las abogadas pidieran igual, representando a todos los testigos, una medida aleatoria por la falta de uno de los testigos, ¿no? En concreto, si el juez no hubiera avalado esa posibilidad, no se hubiera podido pedir la condena. Uh-huh. Porque las condenas, primero se entregan los escritos, hubiera habido que reelaborar el pedido de condena, con lo que se hubiera retrasado el juicio por lo menos no menos de 1 o 2 semanas. Sí, hubiese sido más llamativo aún. Pablo, porque uno lo escucha, bueno, para los oyentes que están escuchando aquí y que en general no conocen en profundidad el tema, y me parece que más o menos queda claro, ¿no?, que al menos puede sospecharse por parte de quien hay interés de que no esté ahora mismo López, ¿sí? Pero de todos modos, te pido que nos cuentes cuáles son las opiniones, las hipótesis que hay por parte de las organizaciones de derechos humanos respecto de la desaparición de López, y te sumo el tema este que ocurrió hace poquito de la llave que se encontró en la casa de un vecino de López. Sí, la llave apareció en el mismo jardín de la casa de López. Bien. Y, digamos, ese hallazgo llevó a que el mismo Estado, si bien la justicia todavía no cambió la carátula, en esto hay que aclarar que hay dos causas, una en la justicia federal que investiga la desaparición de López, y una en la justicia ordinaria, la justicia provincial, que investiga una averiguación de paradero. Esto es que para la justicia provincial López está perdido. Y ahí está el reclamo de los organismos de derechos humanos desde el inicio de la desaparición de López, que se pide que se lo considere como un secuestro, que es realmente lo que ahora con la aparición de estas llaves, que se entendió inmediatamente como un mensaje de sus captores, que queda claro, ¿no? Que López evidentemente está secuestrado. Te decía, los organismos de derechos humanos desde un inicio reclaman y aseguran que está secuestrado, y por supuesto por la historia de este país está más que claro que los secuestradores pertenecen a alguna de las fuerzas de seguridad del país, o sea la policía bonaerense o las fuerzas armadas. Otro de los datos que también se cuenta con respecto a de dónde provendrían estos grupos es el lugar donde están detenidos todos los represores. Miguel Osvaldo Chicolás está detenido junto con gente con la que él gente que respondía a él durante la dictadura en el penal de Marcos Paz. Es un penal donde están alojados todos los represores, y eso genera obviamente una capacidad operativa de los represores, que si bien están muy viejos, siguen teniendo contacto dentro de la fuerza. De hecho, hace muy poco se descubrió que Jorge Astiz estaba detenido en una penitenciaria naval, tenía una oficina en pleno centro de Capital Federal, en un hospital militar al que concurría una o dos veces por semana. O sea que es evidente que todavía siguen teniendo contactos los represores, más allá de estar detenidos, ¿no? Entonces, eso es lo que alerta la desaparición de López, que no es más que darle la razón a los organismos de derechos humanos que históricamente vienen reclamando que se genere una verdadera desmantelamiento del aparato represivo que quedó en la dictadura. De hecho, el mismo ministro de Seguridad bonaerense le dijo a los organismos de derechos humanos en una de las primeras reuniones luego de la desaparición de López que había alrededor de 70 policías en actividad dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la fuerza policial más grande que tiene el país, con 40.000 hombres. Dijo que había cerca de 70 policías en actividad que habían participado de la dictadura, trabajando en centros clandestinos de concentración, en campos de concentración, ¿no? Sí, hechos que son realmente graves y que también ya hemos dado cuenta de que ha sucedido, por ejemplo, en Córdoba también, en otras de las ciudades de Argentina, en donde hasta hace muy poquito ocupaban cargos, altos cargos oficiales, ¿no? Gente que había participado directamente del D2 en Córdoba. Aquí un compañero quiere, Pablo, hacerte también algunas preguntas. Hola, buenas tardes, Pablo. Soy Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, simplemente por aclarar un poco alguna duda que me ha quedado al oírte hablar, a pesar del secuestro de Jorge, el juicio se llevó a cabo y hubo una condena. ¿Es así? Sí, eso es así. Vale. Sí, una condena histórica. Sí, en ese caso, mi pregunta es un poco, ¿cuál crees tú que sería entonces el fin último del secuestro de este hombre, si parece evidente que existían formas de que, si, incluso sin su testimonio, se llevara a cabo el juicio? ¿Cuál crees tú que puede ser el motivo por el cual fue secuestrado y permanece secuestrado? Hay una verdad, una realidad aquí en Argentina, que es que los sectores vinculados a la dictadura nunca aceptaron que se investigue o que se castigue a los culpables del verdadero genocidio que se vivió aquí en nuestro país. Y una cosa, un mensaje que queda claro con el secuestro de Jorge López, es que no están dispuestos a que se los juzgue y como se los está juzgando gratuitamente. O sea, yo creo que en su lógica perversa plantean una especie de uno por uno o una cosa así. Entiendo que secuestraron a López por una posibilidad concreta de extender los plazos del juicio, pero creo que incluso va más allá, porque también hay que contextualizar el secuestro de López con una digamos, con un hace dos meses ya que dos meses y casi medio que desapareció López, y durante estos dos meses y medio hubo amenazas de muerte a, no solo a los integrantes del tribunal que juzgó a Checolás, sino a organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, gente vinculada como testigos a otras causas, digamos. Me parece que a lo que apunta es a atemorizar, que sin embargo no lo están logrando, porque la mayoría de los testigos, si bien están, se sienten cierto temor, ninguno decidió bajarse de los juicios, de bajar sus testimonios de juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno va a dejar de testimoniar para que los represores vayan definitivamente presos. Entiendo que a esto apunta, primero, a generar temor, aquí en nuestro país hubo cerca de 30 años poder llegar, poder juzgar a los represores, lo cual es muy grave. Por eso la desaparición de Jorge López hoy en día, 30 años, cuando se logra la primer condena, no sale bastante caro, parece. Sí, pero es como decís, Pablo. Sí, pero es como decís, no hay que tener miedo. No pueden hacer mucho más y no hay que tener miedo. Ese me parece que es el mensaje fundamental, ¿no? No tener miedo, presentarse y continuar con cada una de las movilizaciones, de las causas, de las denuncias, de las apariciones de los testigos. Me parece que ese es un mensaje muy importante. Sí, yo creo que la respuesta aquí ha sido esa, porque desde la desaparición de Julio, la gente ganó la calle. Todas las movilizaciones que se hicieron fueron realmente masivas. O sea, creo que hay una necesidad a 30 años ya de expresar eso, ¿no? De que no se puede vivir aterrorizado tanto tiempo. Sí, y de que tienen que ir presos muchos más, ¿no? De que esto tiene que ser un comienzo, pero que tiene que ir presa mucha más gente, muchos más asesinos, genocidas tienen que ir presos, ¿no? Que tienen que empezar a caer uno a uno. Es tiempo, hay juicios que están muy próximos a salir, en Córdoba, en Buenos Aires, en otras ciudades, esto es lo más importante, ¿no? Que empiecen a ir, ya es hora de que empiecen a ir uno a uno presos. Sí, precisamente. Sí. Justamente ayer el juez Carlos Rosanque, que fue el presidente del tribunal que juzgó y condenó a Checolás, dio una charla en la Universidad de La Plata, aquí en la Facultad de Derecho, y precisamente decía que uno de los reclamos más importantes de los últimos 10 o 20 años en nuestro país tiene que ver no tanto con lo económico, sino con la necesidad de justicia. Bueno, creo que se está avanzando bastante bien en ese sentido en este país, ¿no? No solamente con los represores, sino en varios sentidos. Bien, Pablo, creo que ha sido muy muy útil tu crónica, ha sido además muy clara para la gente que no estaba al tanto del tema, o alguno que por ahí lo había escuchado nada más al paso, pero no estaba empapado. Me parece que ha sido tu crónica realmente muy clarificadora a todo esto. Estamos lejos, nosotros estamos metidos en unas islas en el Atlántico, vos estás en la otra punta del mundo, estás en el sur, en Argentina. Desde acá te mandamos un abrazo fuerte y te agradecemos todos los compañeros que hacemos Irradia. Bueno, yo también les mando un abrazo muy fuerte y también les agradezco, porque es muy importante que se conozca lo que está pasando con Jorge López, ¿no? Sí, a ver, un segundito, Pablo, que te quiere otro compañero saludar o preguntar, decir alguna cosita. Oye, Pablo, me llamo Rafa. Mucha suerte, un fuerte abrazo y a ver si vamos transmitiendo buenas noticias también y fundiendo emisiones de un lado para otro. Aquí estamos, a disposición, y con Cristian de Conector, con Argentina. Un abrazo. Un abrazo, Rafa. Un abrazo fuerte, Pablo. Muchas gracias. Es muy bueno tu informe. Gracias, gracias. Un abrazo. Muy bien, ponemos un poquitito más de música con Carlos y enseguida estamos redondeando, cerrando algunos temas que tiene pendientes Rafa y que quedaron aquí en Irradia por tocar, aunque sea rapidito. Hierro, aquel que no tuvo igual. Voy a cantar opinando como él gustaba cantar. Un gran cantor ya lo dijo con sabio acento profundo. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Avanza un gaucho clinudo, la frente al viento y el corazón. avanza un gaucho clinún con la frente al viento y el corazón. Le viene volando el pelo y el pelerío de cien a cien. Bueno, y se acaba. Yo ya me lo vengo viendo, que es de los míos, que bien, que bien. Al modo de Martín Fierro voy a seguir opinando que la vida ya no deja cantar por andar cantando. La esclavitud es una clina que sin más la azota el viento, más con furia se revuelve, pariendo clinudos fieros. Mirando al gaucho clinudo bien a los ojos se puede ver. Mirando al gaucho clinudo bien a los ojos se puede ver que no tiene rebeldía solo en el pelo, qué bien, qué bien. Que no tiene rebeldía solo en el pelo, qué bien, qué bien. El viento que lo golpea se lambe por ser un ventarrón. Zapateadita. Bueno, y se tapa. Que despeinar un clinudo no es changa ni viniendo de a dos. Natalia se ríe, Paco se ríe, yo me río. Por supuesto, nos hemos pasado del tiempo, estamos en Onda Común, seguimos en el 922-25-34-96 y estamos en el aire porque estamos esperando a que venga una corresponsal que ha estado en la reunión de la plataforma Todos Somos Migrantes. Y entre tanto, como tenemos un mensaje que nos llega de Radio Pacheco, en Oaxaca, como tenemos por ganas de seguir hablando, como tenemos a Paco, como estábamos debatiendo también entre nosotros sobre esta asociación de repatriados senegaleses con la que estamos hablando antes, y como también está la actualidad de Venezuela Y como también ha habido un hecho luctuoso, que es el de la canaria musulmana que ha sido agredida en el barrio de La Salud estos días de atrás, nos queda cuerda para rato, pero a lo mejor conviene que hable alguno de ustedes, ¿no? De los que están escuchando. 25 34 96. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por Oaxaca? ¿Por Venezuela? ¿Por esa mujer canaria musulmana? ¿Cómo lo ves? ¿Paco? ¿Cristian? ¿Qué? ¿Por dónde tiramos? ¿Por dónde toca? Es importante todo, ¿eh? Es importante todo. Te mandaron los chicos, esto lo podrías comentar rápidamente, respecto a la llamada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a movilizarse por lo que está ocurriendo en Oaxaca, por lo que están haciendo las fuerzas paramilitares. Sigue, ¿eh? Ulises dice que se acabó, que está todo en calma, que ha retornado el curso estudiantil, por ejemplo, pero estábamos dando hace un rato la información de que hoy han detenido a dos personas, de que cada día están ocurriendo cosas realmente muy graves en Oaxaca, así que me parece que podrías comentar eso. Es corto, ¿quién se anima a leerlo? ¿Te animas tú, Paco? ¿Te apetece? Es un comunicado del EZLN. No hay problema. ¿Te apetece? Nah, es una liada, ¿eh? Si no... para que se vayan acostumbrando a otras voces también, la audiencia, ¿no? Bueno, dice más o menos así. 2 de diciembre del 2006, al pueblo de México, a los pueblos del mundo, hermanas y hermanos. El ataque que sufrió y sufre nuestro hermano pueblo de Osaka no puede ser ignorado por quienes luchamos por libertad, justicia y democracia en todos los rincones del planeta. Por eso el EZLN llama a todas las personas honestas en México y en el mundo para que se inicien desde ya acciones continuas de solidaridad y apoyo al pueblo oaxaqueño con las siguientes demandas. Por la presentación con vida de los desaparecidos, por la liberación de las detenidas y detenidos, por la salida de Ulises Ruiz y las fuerzas federales de Oaxaca, por el castigo a los culpables de las torturas, violaciones y asesinatos. En suma, por libertad, democracia y justicia para el pueblo de Oaxaca. Llamamos a que en esta campaña internacional se diga de todas las formas y en todos los lugares posibles lo que ocurrió y ocurre en Oaxaca para quien en su modo, tiempo y lugar. Cada quien en su modo, tiempo y lugar. Llamamos a que estas acciones confluyan en una movilización mundial por Oaxaca el día 22 de diciembre del 2006. El pueblo oaxaqueño no está solo. Hay que decirlo y demostrarlo. A él y a todos. Democracia, libertad, justicia. Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Bien, pues ese es el llamado que hace el EZLN. El día 22 de diciembre, ¿se anima a alguien a hacer algo por aquí, por Canarias? ¿Dorito música o nos saltamos directamente a Venezuela? ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Tú has encontrado por ahí Polonio 51? Por aquí no queda. Coño, yo que me quería mandar un nicotazo. Están en Inglaterra, vamos, colocadísimos con el Polonio 51. ¿Es 51? A mí me recordaron una anécdota, que es que al asesino de Trotsky, que por lo visto era un catalán, cuando llegó a Rusia, le regalaron un reloj de estos de ¿cómo se llama? Que llevan de cadenita, ¿no? Con la cadena. Sí, de bolsillo. Y el reloj que le regalaron tenía un componente radioactivo. Entonces, el tío llevaba encima el regalo de... Bueno, eso recuerda aquello de Roma no paga traidores. Y iba con eso encima y iba contaminándose, ¿no? Y ahora resulta que hay Polonio 51 por todo Londres. Hay también un profesor italiano que parece que ha sido un poco contaminado. Hay unos controles en los aviones, en los aeropuertos. Y es como si estuviéramos en el Imperio Romano de nuevo, ¿no? De pronto hay que cargarse a alguien, te lo cargas envenenándolo. Y estamos en el siglo XXI, ¿no? No es nada así tan sofisticado. Lo único que sí que es sofisticado es el veneno. porque como es un componente radioactivo cuesta una pasada de miles de dólares hacer un gramo de ese componente, de polonio-51. Altamente letal, bien currado, pim pam cornetas. Pero Putin dice que no han sido él y que no ha sido el gobierno ruso. Ahora bien, ese la explicación es que este hombre estaba traficando o haciendo cosas con polonio-51. Era el mismo el periodista, el responsable. Lo llamativo es que esta información la revele cuando ya ha pasado una semana, creo, ¿no? Parece como si hubiera un fallo en el sistema de inteligencia ruso para diseñar una buena excusa. Una semana. Cristian se va a animar a hablar de Venezuela, seguro. Lo que dije en el principio. Bueno, no hay mucho tiempo para charlarlo. Igual alguna vez lo podemos charlar con Paco, que estuvo también viviendo ahí. Pero yo creo que me parece que es muy significativo que Chávez haya ganado la elección como la ganó. Desde la oposición se dice que fue limpiamente, cuando otras veces ha ocurrido y tienen todos los medios de comunicación, salvo el del Estado, para hacerlo. Se ha dicho un montón de cosas, esta vez no. Es el presidente más democrático de la historia de Venezuela, ¿sí? Ha ganado un montón de elecciones, incluso el referéndum. Me parece que es una buena noticia, pero como no hay mucho tiempo y para que no hable yo solo y no nos pongamos a discutir, lo podemos dejar para otro día, ¿no? Yo me estoy encantado con entrar en ese debate porque creo que tengo bastante información que aportar al respecto, que no es exactamente la que acabas de decir, vamos. Bueno. Por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación. A ver, dale. No, bueno, simplemente se aprobó, estando yo allí, una ley que se denominó la Ley Mordaza, que determinaba que las cadenas de televisión tenían una serie de premisas que cumplir, que se ajustaban, por supuesto, a los intereses de, en este caso, del presidente. Además de eso, el presidente se conecta cuando quiere, cortando todas las emisiones de todas las cadenas en su programa Aló Presidente y otra serie de alocuciones. Tú estás viendo lo que sea en cualquier cadena y de repente te lo cortan y aparece él contando su rollito. Entonces, bueno, los medios de comunicación es cierto que siguen estando en manos de otras personas que no es el Estado, RSTV, bueno, etcétera, ¿no? Pero no existe la libertad que existía para hacer comunicación, para hacer periodismo, sí, en libertad como lo existía antes. Hay que ver con qué gama se lo compara, ¿no? Yo te puedo dar muchos ejemplos de países latinoamericanos que tienen una libertad inferior, incluso aquí en España. Sí. Cuando le dan el golpe de Estado, cuando le provocan el golpe de Estado a Chávez, que lo secuestran y se lo llevan para la isla, los medios no dicen nada respecto de eso. Ponían caricaturas. Digo, si eso no es libertad de prensa. Está Telesur y la televisión y la Radio Nacional. En esa el época resto, no lo sé, yo te digo ahora que es claro, la época que a mí me ha tocado vivir. Imagínate si no es como para que tome alguna medida, hay un golpe de Estado al presidente y en los medios pasan dibujitos animados. Si eso no es libertad de prensa. ¿Cuándo estuviste, Paco? He regresado de allí hace 3 años, regresé. O sea, eso fue en el 2003. Del 2001 al 2003. Concho, estuviste dos años y pico ahí viviendo. ¿En dónde? ¿En Caracas? En Barquisimeto. ¡En Barquisimeto! Bueno, tenemos una conectora con Barquisimeto también en Irradia. Hoy no está aquí. Pero un día. Sí. Ya, y además, el debate se calentará más todavía cuando esté ya aquí. Pero al momento ya se está poniendo a buen tono, porque esto de hablar todo el rato de lo mismo, con la misma idea, es un coñazo. O sea, que tú estás afirmando, con conocimiento de causa, haber estado allá, que la manera de funcionar la ley de medios en Venezuela, en ese periodo que dices, ¿no? Uh-huh. No es tan buena, ni tan santa, ni tan clara como nos creemos en los medios próximos, digamos, a la izquierda. Sí, lo afirmo. Creo que existe, quizás por simpatía, que yo también comparto simpatía con la izquierda, por supuesto, y con, se lo comentaba antes a Cristian, con el, todo el tema de anti-yankee, vamos, yo estoy encantado de que alguien meta caña, ¿no?, por ahí, pero creo que hay cosas en Chávez que se acercan mucho a la dictadura. Es una dictadura un poco disfrazada por el tema de que hay unas elecciones y todo eso, pero bueno. En cuanto a los resultados, pues los resultados hay que, de las elecciones que ha habido ahora, hay que también analizarlos no desde los números, que son muy fríos, sino desde la realidad de un país que vive con miedo a perder su trabajo, un porcentaje muy importante de gente, a perder eso sus pasa trabajos. En todo el lado. Ya, pero eso no. Es en todo el lado del mundo. No, eso. Pero cuando has firmado en un referéndum en contra de Chávez, y cuando vas a renovar tu cédula de identidad te dicen que por ahí no figuras, que te empiezan a dar problemas y resulta que no te conceden la cédula de identidad, que no te conceden los visados para poder salir. Si no votas por él, dices. Sí, vamos, tal cual. Quiero decir, la gente que ha votado en contra está en una lista. Eso se sabe, es vox populi ahí. Eso hace que mucha gente no vote o vote a favor de Chávez por miedo a perder sus trabajos. Gente que trabaja en la televisión de... Te lo digo, estoy hablando en concreto de mi cuñada, vaya, para ser más exactos, que trabaja en la televisión. Es antichavista, pero ha votado a Chávez porque no le quedan más narices, porque trabaja para Chávez. Y sabe que si no... ¡Time! Le votan, que dicen ahí. Sí, bueno, igual se pueden hacer más comunicaciones y ampliar el espectro. Yo conozco gente de radios de ahí, podemos charlar con ellos para que también cuenten su de versión. Radio, pero hay que tener... Bolivariana, imagino. No, de radios comunitarias. No. Bueno. Sí, hay que tener en cuenta una cosmovisión más general, ¿no?, de lo que significa América Latina y el mundo, pero significa América Latina en particular, porque me parece que hay que saber defenderse. Tú estás hablando de que no está, bueno, tú dijiste anti-yankee o en contra de la administración Bush o las administraciones de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que es muy difícil. Es casi imposible caminar con los parámetros democráticos ideales en América Latina, ¿sí? Allende no pudo hacerlo. Y Allende fue uno de los presidentes más ejemplares que tuvo la historia de América Latina. Y no pudo hacerlo. Y tú sabes bien lo que le pasó. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. Que Chávez acabe de promulgar una ley, ¿sí?, en donde haya ciertos parámetros, ¿sí?, no quiere decir que eso se acerque a una dictadura. Le dieron un golpe de Estado. Le hicieron un golpe de Estado propiciado por la administración de Estados Unidos hace muy poquito. Entonces, hay cuestiones que hay que tener en cuenta en el contexto de la información para que eso se pueda... No, estamos hablando de América Latina. ¿Sí? Aquí entonces, Carlos debería tener unos efectos especiales para hacer ¡ting! ¡Ting! Y hacer como... Yo que veo las dos posturas ahí un poquito y quería hacerle una pregunta a los dos. Se está escuchando últimamente que Chávez, después de estas elecciones que ha ganado, además con un margen tremendo, está pensando en cambiar la Constitución incluso para no tener que presentarse a más elecciones. Chávez ya ha cambiado la Constitución, que no permitía que un presidente se presentara más de... fuera reelegido más de dos veces. Él ya la cambió. Sí, pero lo que se está... Eso también pasa en un montón de países. Pero a mí no me importa un montón de países. Estamos hablando de Venezuela y creo que eso no está bien. Y eso hay que defenderlo. Quiero decir, ¿por qué un presidente puede cambiar la Constitución a su antojo porque no se ajusta a lo que él espera de la vida? Todos los presidentes en la historia de la humanidad son los que cambian la Constitución. Pero vamos a ver. Hay varios temas. A ver, aclarémonos. Tenemos los medios de comunicación en Venezuela. Que de ahí una pequeña píldora puedo añadir ahora. Luego tenemos la cuestión de reformar una constitución, que ahí habría que hablar si la reforma un presidente, la reforma un parlamento, si se hace con el apoyo popular o no, y de una manera democrática o no. Y luego el tema, si no me pierdo, de determinados procedimientos de corruptelas en torno al sistema de votación. O de que haya no haya un secreto absoluto del voto y que gente que vote contra Chávez luego tenga represión. Venga, entonces, ¿qué tal si vamos uno por uno? Y si hace falta llamamos a la otra irradiante. Para empezar por el último que acabas de plantear, ayer en una emisora de radio de aquí de España se estaba publicando que los ecuatorianos que están ahora como inmigrantes aquí en Madrid hablaban con esa emisora diciendo que no tanto como el votar sí o no a un determinado partido o gobierno, sino la obligatoriedad de votar. Y el no votar conllevaba una serie de prejuicios a nivel luego de funcionariado dentro del país, independientemente de que fuera sí o no. Lo que quedaba registrado era el voto, y si no se votaba, se perdían una serie de, vamos a llamar, derechos. Aquí llamaríamos derechos, allí no sé cómo lo llaman. Sí, en Brasil también es obligatorio, pero ya sería otra quinta cosa, y en otro lugar que pero es Ecuador. Pasa aquí. Yo he vivido en Valencia, y en Valencia, para trabajar en el canal del Estado, había que pertenecer a estar inscrito en el Partido Popular. Sí, yo lo he visto. O sea, pasa aquí, no. Por eso hay que tomar el contexto de las noticias. Yo no desconozco que la figura de Chávez encuentre un montón de ribetes autoritarios y de un liderazgo que en muchos casos se evidencia como populista. Muchas cosas que se pueden analizar, pero hay que tomar en contexto la información para ver qué se dice. Yo puedo dar el ejemplo este que te digo, que es concreto, pasa aquí en España, en Valencia, de una persona que tenía que estar en la lista del Partido Popular para poder de una tele a otra pasarse y entrar en la televisión autonómica, porque en ese lugar mandaba el Partido Popular. Entonces pasa aquí. Entonces, si vamos a tomar extrapolar noticias, hay que darlas en un contexto, y luego me parece bien. Yo por supuesto que entiendo lo que tú dices respecto de los matices o de los discursos de Chávez y un montón de cosas, pero bueno, sería bueno hacerlo con más gente, con gente con comunicaciones de allí, con datos, con informaciones. Mira, yo al margen de todo eso, que al final, entre comillas, me parece secundario, lo que sí que creo es que, por desgracia, Chávez ha fallado a la hora de realizar cambios realmente con visas de futuro en la sociedad venezolana. Eso es lo que más me preocupa. Eso también es para charlarlo, porque por ejemplo el proyecto Barrios Adentro es un proyecto que es a futuro. La gente no comía. La gente de Barrios Adentro está muy contenta. Han sido planes, tú dices, traen médicos de Venezuela, ¿por qué? Perdón, de Cuba, ¿por qué? Bueno, No solo traen médicos de Cuba. Los médicos de Cuba se les paga 1 millón de bolívares a un chofer para que les lleve. 1 millón de bolívares, cosa que no gana yo me atrevería a decir, el 80% de la población venezolana, para que les lleve un chofer. En concreto, mi cuñado, que es chavista además, y él encantado lo hizo. Pero le estaban pagando 1 millón de bolívares para que llevara a esa persona a las consultas. Quiero decir, sí, está muy bien, está bien. Tener simpatía por Cuba, está muy bien, pero sí, a mí me parece que hay que trabajar dentro de tu país y dar oportunidades a la gente de tu país. Bueno, también se puede hablar de los planes de recreación de médicos que hay, el apoyo que hay por parte de los médicos cubanos y la infraestructura cubana para con los médicos venezolanos. Pero yo decía, por ejemplo, lo de Barrios Adentro, ¿sí? Hay que ver qué es a futuro. ¿Qué es a futuro? A futuro, en principio, es que la gente no pase hambre, que haya cierta igualdad. Sí, sigue sin haber igualdad en Venezuela. Sí, pero bueno, habría que contrastar números y algo. Por eso digo, yo propongo que, como nos hemos pasado ya media hora del programa, que lo charlemos y hagamos un buen debate, que luego, por supuesto, el oyente se quede con la opinión que mejor le parezca, ¿no? No, sí, la cuestión en estos casos es siempre que vamos, desde mi punto de vista, las dos opiniones son válidas. Las 4, las 5, las 1000 que haya. Claro, porque porque son realidades que se viven de diferente manera. Yo he estado allí 2 años y tengo una visión muy clara de lo que está pasando en Venezuela y hacia dónde.